Martes de la undécima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo 5 de San Mateo, donde Jesús nos da el contenido principal de la nueva ley que Él ha venido a traer, la nueva ética, la nueva moral, que tiene como corazón, como núcleo principal, las bienaventuranzas. Una moral, la de Cristo, una ley, la de Cristo, que supera la ley del Antiguo Testamento, ampliamente la supera. Por ejemplo, hoy Jesús dice: han oído que se dijo, amarás al prójimo y odiarás al enemigo. En realidad, esa máxima no está en el Antiguo Testamento, digamos, no es parte de la ley de Dios, como lo son, por ejemplo, los mandamientos, sino que así escrita, así dicha, esa máxima, amarás al prójimo, odiarás al enemigo, fue una interpretación posterior que hicieron los escribas y fariseos. O sea, los escribas y fariseos a la palabra de Dios la iban reinterpretando y le iban agregando cosas. Le iban incorporando cosas humanas. Y Jesús les dirá: ustedes han agregado, en otro lugar del Evangelio, ¿no? Ustedes han agregado a la palabra de Dios tradiciones humanas. Humanas. Una de ellas es esta, ¿no? Odiarás al enemigo. Es verdad que para el judío, el prójimo era otro judío. Pero también es verdad que Dios antiguamente, antes de Cristo, no mandaba el odio, no exigía el odio a los que no eran judíos. Repito, esto fue una tradición humana que se agregó posteriormente, es un añadido posterior. Lo cierto es que este añadido era parte de la vida de los judíos en general y en particular de lo que enseñaban los escribas y fariseos en la época de Jesús. Amarás al prójimo, odiarás al enemigo. Bueno, pero Cristo corrige esta máxima. Ayer escuchamos a Jesús corregir la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Cristo la corrige, la suprime y la cambia por la ley del perdón o la ley de la misericordia. Y algo parecido ocurre con esta enseñanza. Si hasta la época de Jesús la enseñanza era amarás al prójimo, odiarás al enemigo, con Cristo ahora cambia. Y el nuevo precepto, la nueva máxima, regida por el amor, regida por la misericordia, es: amarás también a tu enemigo. Amarás también al enemigo. ¿Por qué? Primera pregunta que nos hacemos. ¿Y cómo se hace? Segunda pregunta que nos hacemos. ¿Por qué debo amar al enemigo? Primero hay que decir que enemigos vamos a tener siempre. Jesús no nos dice, no tengan enemigos. Enemigos habrá, siempre. Los tuvo Cristo, los ha tenido siempre la Iglesia, los tiene también en la actualidad. Y en consecuencia, enemigos también tendremos nosotros, que somos parte de la Iglesia. Es una ilusión, con mezcla de ingenuidad, pensar que no vamos a tener enemigos los cristianos. Así como es una ilusión pensar que, bueno, todas las personas son buenas, son todos buenos, todos quieren a Jesús en el fondo, todos quieren a Dios en el fondo. En el fondo todos quieren a la Iglesia, son todos buenos. No hay que ser ingenuos. Esa enfermedad se llama buenismo, es un virus que tienen algunas personas. El buenismo, pensar que son todos buenos. Cristo dice que no al buenismo, es decir, enemigos habrá. Bien, ahora, ¿por qué debo amarlos? Primera pregunta, ¿no? ¿Por qué debo amarlos? Y la segunda, una vez que entendamos el por qué, ¿cómo se hace? ¿Por qué debo amarlos? Porque los ama Dios. Dios ama a todos, no a un grupo, a todos. Expresión de ese amor fue la entrega de Cristo en la cruz. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Que luego, después, algunas personas no aprovechen la sangre de Cristo es otro tema. Ya es un problema de las personas que reniegan de Cristo, que no aprovechan la sangre de Cristo, que no se benefician de Cristo, de su entrega. Pero respecto de Jesús, respecto del Padre, la intención fue, y lo que hicieron fue, dar la vida. Cristo dio la vida por todos, por todos. También por los enemigos. Con lo cual, es amando a todos, también a los enemigos, cómo nos hacemos semejantes a Dios. Y lo dice Jesús hoy en el Evangelio, que si hacemos esto, seremos perfectos, como el Padre es perfecto. O sea, la perfección cristiana radica en la caridad, radica en el amor a todos, también a los enemigos. Esa es una primera razón por la cual tenemos que amarlos a los enemigos. Que, aclaro, amarlos no quiere decir que tengo que ir a tomar un café con mi enemigo, que tengo que ir a la casa y tratar de hacer las paces, o de abrazarlo, o darle un beso. No necesariamente. Amar al enemigo no significa que de golpe va a ser mi amigo y le voy a contar mi vida y mis secretos y le voy a abrir mi corazón. No, eso no, no necesariamente. Amar al enemigo quiere decir querer su bien, no ir a tomar un café con él, no abrirle mi corazón, es buscar el bien. El amor es eso, ¿no? El amor es buscar el bien de la persona que se ama. Amar al enemigo es querer el bien del enemigo, no el mal. O sea, en primer lugar, rezar por él, para que en la vida le vaya bien, para que en la vida conozca a Cristo, para que se convierta. Rezar por él. Lo que nunca puede hacer un cristiano, lo que nunca tenemos que hacer, heridos, quizás en nuestro orgullo, lo que nunca tenemos que hacer es desear el mal a la persona que nos ha agredido o que nos ha ofendido, o al enemigo. Cristo nunca deseó el mal. Lo que nunca podemos hacer es desear, querer que al malo le vaya mal, que el malo sufra, o como decimos habitualmente, que lo parta un rayo, o que Dios lo castigue, o que se condene. Eso nunca podemos desearlo, no tenemos que desearlo. Tenemos que buscar su bien espiritual, pedir por eso, rezar por su conversión, y luego, bueno, que Dios se encargue, Dios sabrá cómo mover esa alma al bien, si a través de un dolor o no, eso ya depende de Dios, es parte del plan de Dios. Pero en lo que respecta a nosotros, no podemos llamarnos cristianos, llamarnos católicos y desear que al otro le vaya mal. La segunda razón por la cual tenemos que amar a los enemigos, primero dijimos porque Cristo ama a todos y derramó la sangre por todos. La segunda porque, como dice hoy el Evangelio, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. O Dios hace caer la lluvia sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. La lluvia no cae solamente en el campo de la persona buena y deja de caer en el campo de la persona mala. El sol no sale solamente para el buen cristiano, sale para todos. Y tanto el sol como la lluvia son imágenes de la gracia de Dios. Dios da la gracia a todos. Dios quiere salvar a todos. Dios derrama su gracia en todas las personas. Algunos aprovechan esa gracia, otros la rechazan, pero bueno, ya es, repito, un problema de cada uno. Pero en lo que respecta a Dios, Dios da la gracia a todos. Con lo cual, si Dios obra así, dando de lo suyo a todos, buenos y malos, yo no puedo ser selectivo. No puedo ser selectivo. O discriminar espiritualmente. Amar solamente a mis amigos. Hacer como una especie de bullying espiritual. Rechazando a los que me hacen un daño. Rechazando a los que no piensan como yo. Despreciando, peor aún, odiando a los que me han ofendido. Eso no. Porque eso no ha hecho Cristo, eso no hace Dios. Recordemos a Jesús en la cruz, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos a los enemigos, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, estas son las dos causas, quizás haya otras, pero son las dos principales por las cuales tenemos que hacer el esfuerzo de amar a los que nos han agredido, a los que nos han ofendido. A veces nos cuesta perdonar, ¿saben por qué? Porque somos orgullosos. El orgullo herido. Es el orgullo herido. Es el ego herido. Es nuestro narcisismo lo que nos impide humillarnos y amar a los enemigos, porque el acto de amar al enemigo, o de pedir perdón, o de buscar algún tipo de acercamiento, o de rezar por el otro, eso supone una humildad. Humildad. En cambio, el orgullo, el hombre viejo, el ego, reclama la actitud contraria, reclama lo diverso a la humildad, ¿no? Que es la autoafirmación, que es la autoposesión, la autorreferencialidad. No te voy a perdonar, no te pienso perdonar, no te pienso amar, no pienso rezar por vos, etc. Eso se llama orgullo herido. ¿Cómo se hace finalmente, digamos, para lograr amar al enemigo? ¿Cómo se hace? Bueno, es algo muy difícil. Pero lo primero es rezar. En la oración logramos perdonar al enemigo. En la oración se sana nuestro corazón, nuestra relación con los enemigos. Y además de la oración, la práctica de los sacramentos también, sobre todo la confesión, el perdón de Dios, experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. Recuerdo una vez una persona que se fue a confesar, le confesó al sacerdote una bronca muy grande, un rechazo muy grande que tenía hacia su expareja. Esta expareja le había hecho sufrir mucho a esta persona, bueno, con lo cual esta persona estaba muy herida, y tenía mucha bronca. Seguramente motivos de esa bronca fueron infidelidades, maltratos. Bueno, cuestión que tenía mucha bronca hacia su ex marido, ¿eh? La persona que se había ido a confesar era una mujer, hacia su ex marido. El sacerdote le dio como penitencia, la persona, bueno, confesó sus pecados, le dio como penitencia ir frente al sagrario y empezar a rezar por su ex marido, por su expareja, ¿no? Ya estaban separados. Y entonces la mujer le dijo al sacerdote: no, padre, no me pida eso, no puedo rezar por él. Que rezar por él no era un Padre Nuestro y tres Ave Marías, ¿eh? Era decirle a Dios, en la cara a Dios: Señor, quiero que a este hombre le vaya bien. No quiero que este hombre sufra, o no quiero que le vaya mal en la vida. Le deseo el bien. Eso era rezar por su enemigo. En ese momento su ex era su enemigo. Bueno, al principio la persona no quiso, le costó mucho y le dijo al sacerdote: no voy a poder, no voy a poder, deme otra penitencia, si quiere, no sé, le rezo 10 rosarios. No, eso no lo dijo, pero a lo mejor lo pensó. Pero esa penitencia no, padre, por favor. Y el sacerdote le dijo: esa es la penitencia, dejadme, que yo soy el médico, yo sé cuál es la medicina mejor para vos. Bueno, lo hizo con mucho esfuerzo, empezó a rezar, a pedir por su enemigo. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Que no fue un solo día, fueron varios días de oración con esa intención. Bueno, el resultado fue la sanación espiritual de esta mujer, de esta persona. Su corazón cambió. En relación hacia su enemigo, su corazón cambió, ya no había más bronca, ya no había más odio. La oración cambió a esa persona y seguramente también habrá cambiado o irá cambiando de a poco el corazón del otro, del ex. Con lo cual, lo primero es rezar por el enemigo, rezar por las personas que nos han agredido o nos agreden. Desear el bien para ellas, pedir por la conversión. Ojalá podamos practicar todo esto porque haciéndolo seremos semejantes al Padre que está en el cielo, como dice hoy el Evangelio. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.